Vaca cubana. Aquí o allá. Abajo o arriba. Arriba o abajo. FM Asteroides. Asteroides FM. 93.9. Siempre sonando. 93.9. De menos 3 minutos para despegue y contando. Centro de control. Inicio secuencia de inicio. Todos los sistemas en marcha. Ya llegamos, tengo sed. Centro de control. Permiso para cerrar cargamento antes de lo programado. Permiso denegado. Lista de carga. Satélite de vigilancia del fisco. Correcto. Ciudad Hormigas. Correcto. Cartas de niños a Dios. Correcto. 3, 2, 1. Ignición, ignición. Dale vos. Hola, ¿cómo oh, estás? Dale, dale. Bien, papá, ¿vos cómo andás? Estoy excelentemente. Excelente y mente. Claro, porque como laburando. Bueno, 19.04, no son 05, porque no nos gustan los números impares. Con afuera, haciendo unos 19 grados centígrados, hermosos grados centígrados. Excelente, pero excelente estás con la información. Papá, te lo quiero decir, no sé si te lo dije alguna vez. Decímelo, aprovecha ahora. Sos excelente, mente. Excelente, pero no mente. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, además de la pequeña cuota de humo de siempre? Tenemos el bloque de quitas sin quitas, que ya está siendo muy común estos días. Es lo que está saliendo. El chabón no se cuida nunca, siempre se infecta con algo. Es lo que está saliendo, todo flama el bloque. Y bueno, con eso vamos a intentar ponerle la onda que le pone quitas. Vamos a prometer que no vamos a traer nada de meditación ni no, cosas. Eso ya se lo dejamos. Ya está grabado. O sea, si no lo grabáramos, sí, tendríamos que decir, che, mira, hoy repetimos, claro. Porque se sienten mal. Por otro lado, que tenemos muchas noticias de... Obvio, porque hubo muchos cumpleañitos, se vienen estrenos. Tanto de películas, de series y como de videojuegos, así que eso tenemos para rato. También estuvo la gala de The Best, que es donde se eligen los mejores jugadores del continente. Obviamente, ayer tuvimos las elecciones, así que tenemos un poquito de todo. Uf, hay de todo. Por eso. Hay de todo. Elaborando, jarre. Bueno, así que vamos al temita y entramos. Dale, dale, pa. Dale gas. Otro día, y tú es planeta, vos rompiendo. FM Asteroides 93.9 MHz. 93.9. Más música, más música. Tenemos más música que musiquín. ¿Más música? La música, not Spotify. Bueno, sí. Yo les quiero tirar un dato que no es menor. A ver, venimos el lunes después de las elecciones legislativas. Claro. Importantes, ¿no? Porque las elecciones siempre son importantes. Aunque siempre digamos lo contrario acá. Así que para ya sacarnos un poco de ese mago, porque ya pasó, ya votaron, ya salió ganador. Ya la cagamos. Sí, ya la cagamos, ya está. Así que para dejar el pasado atrás, bien pisado, les traigo un par de curiosidades para decir, jaja, mirá qué pelotudo, y sigamos de largo la semana. Así que, el primero de los tres que le voy a tirar es que el excesivo uso del celular puede ocasionar problemas de visión, artritis. Ojo con ¿qué artritis. ¿Qué cosa? Pará. Artritis, quedar con la mano mocha. No, pero sí. ¿Qué cosa puede causar eso? El excesivo uso del celular. No. Sí, papá, ¿vos te pensás que solamente te hace mal a la vista? No, te hace mal a todo. Déficit de atención y trastornos del sueño. Y acá la cervical también. Dicen que, viste que nosotros cuando vamos caminando, mirando para abajo, sí. Lo correcto sería ir tipo con la mano para adelante. Claro, pero quedas como un pelotudo. Quedas como un pelotudo y te vas chocando a gente, vas cagando a piña a todos. Claro. Bueno, siguiente dato que... No, para. Esto lo dejo para el último, así que voy a tirar el segundo, que sería este. Cada fosa nasal de una persona registra los olores de manera diferente. La derecha detecta los olores placenteros con mayor facilidad. O sea que si querés inhalar algo, inhalá con el lado derecho para tener mejor fragancia. Más placer. O sea, de lo que inhales, solo placer vas a detectar. Claro, con ese lugar. Así que si dale a la cocucha, con la derecha, amigo. Bueno, y la última, que es recontra importante, y con esta vamos a arrancar en la semana, espero. Sí. Datón, Datón. Los cocodrilos jamás juegan entre ellos, ¿sabías vos? No, o sea, vos no vas a la plaza y ves dos cocodrilos en el... O sea, ellos juegan con ponerle con las piernas de bueyes. No juegan, entre ellos no juegan, si juegan, juegan solito. Tipo vos cuando venís a bailar. ta. Es más, de hecho ni se caen bien. Cuando se mordisquean es porque están peleando. Ah, o sea, no es que son como los perros que dicen, uy, mirá, se están matando, nada, no, están jugando. Igual, ojo, porque en la terminal vos ves, y es como que sabes que en cualquier momento pueden armarse la podría caer. Es como que es batalla campal de perros al toque en la terminal. Bueno, pero a ver, hay excepciones, por ejemplo, cuando vos estás tomando mate ahí en el fondo de tu casa y por ahí está el tío, el perro de tu tía con el perro al frente. Ah, sí. Y, oh, mirá, se están peleando. No, dejalo, se están jugando y se están revolcando. Y sí, están jugando. Pero los cocodrilos no. Si vos ves que se están arrancando pedazos, es porque se están peleando. Están peleando posta, a muerte. Porque no se caen bien. Son gente que son ortigas. No les cae bien nada, ni ellos mismos. Así que con eso, esa pequeña introducción, esos pequeños datos que dan condimento y un poco de azúcar al comienzo de la semana, sí. Te dejo a vos con lo que tengo. O sea, es como, tomá. Yo, adelante. Mi trabajo aquí está hecho. Pero si usted no hizo nada. Ah, no. Eso crees. Ari Paluch. ¿Ari qué? Ari Paluch. Sí. El para él fue esto. Sí, fue amor. Que nadie diga lo contrario. Viste que una microfonista o sonista, como se dice, el martes pasado dijo que le tocó la cola. Sí, y una. La cola y una parte íntima, digamos. Claro, es como que estamos diciendo textualmente lo que pasaron en los medios, ¿no? Sí. Bueno, la defensa de Ari Paluch fue... Le quise hacer un gimme fight. O sea, sí, un choque los cinco. Sí. Es como... Y yo... Para, el gimme fight, de última, yo que tengo entendido, es bien alto la mano. O a la altura de la cabeza, como mínimo. Como mucho, hasta más. El gimme fight original se hace saltando. Claro. O sea, se hace saltando tipo cuando las películas paran en el aire... Ese es el gimmick. Claro, y sale la aureola, ¿viste? Claro. Tipo Super Saiyajin, pero de choque. Sí. Y de pronto él dice que eso, give me five, pero... Pero bueno. Sí, así que... Un give me five para abajo. Claro, y en las redes sociales lo mataron. Dijeron como, era por abajo, Paluch. No, era por arriba, Paluch. Así que eso. Era cortito, como para arrancar. Daniel Scioli y Gisela Verga fueron padres. Ah, igual, antes que empiece con eso, La razón por la que no tenemos mujeres acá es para no porque somos misóginos o estamos en contra de una mujer en la radio, sino por el hecho de que capaz que tiramos un gimme Fabi y nos va mal. Claro, no y queremos no, que nos pase no eso. No queremos que nos pase eso. Porque a nosotros nos encanta el gimme Fabi. Ojo con los medios amarillistas. Porque capaz que el chabón posta quiso hacerlo y tuvo un motivo. ¿Qué va a tener motivo? No. No. Bueno, dale, ahora sí. Quitas del más allá, tiró ese sonido. ¿Viste? Quitas, te sentimos. Pero el hijo salió con brazo. Ah, el estamos hablando de ahora. Sí, sí, sí. O sea, fue como un. ¿Fue papá, Cioli? Sí. ¿Really, really? Really, maniga. Salió con brazo, sí, sí, sí. Copa Argentina. ¿Alguna viste un. ¿Cuál fue lo más rápido que viste un jugador ser expulsado? Ahora justamente con Godoy Cruz y Central. A los 9 segundos. A los 9 segundos, sí. No sé si... Controversial roja igual, porque fue roja directa. Claro, mira, cerró mal y debió detener con una falta desde atrás al Morro García, que sí iba solo. Sí. Roja a los 9 segundos, es como que... El pedo, fue ahora, ¿no? Hace 50 minutos fue eso. Claro, porque ahora están recién terminado que el primer tiempo. El primer tiempo ahora debe entrar jugando el segundo. ¿El y ya tiempo? Va dando Godoy Cruz 2-0 y Central cerró un penal. Que ni siquiera era penal. Increíble. La justicia es justa. Hace justa, la justicia. La justicia divina. apenas tiene 5 años sí. Y ya sufre menopausia. Fin. Para. Pará. ¿Cómo vos puedes tener? Bueno, explícamelo, yo no voy a decir nada. Explícame porque es una atrocidad lo que acabo de decir. Mira, ya tiene que enfrentar los síntomas de menopausia causados por la enfermedad de Addison. Sí. Que causa una maduración sexual acelerada. Imagínate lo acelerada que es. Escucha esto. Esta es la noticia más quita que encontré en el mundo. A los 2 años le crecieron los pechos. A los 4 menstruó por primera vez. Y actualmente atraviesa la menopausia, o sea. Es como Benjamin Button. Pero de la pubertad. Sí, pero es claro. Pero al pero claro. Al revés. Me hizo saltar eso. Me hizo menstruar. Se trata de una niña australiana identificada como Emily Dover. ¿De dónde es? Australiana. Australiana, sí, allá en Australia ve. Va todo más rápido. Está todo tan bien, tan claro. Igual que pasa todo rápido. El primer trabajo. ¿Qué decir? Pero a ver, o sea, es una enfermedad. ¿Cómo dijiste cómo se llama esta enfermedad de Addison? De Addison. Sí. Curiosa mujer, Addison. Sí, se ve que no es la primera. Por quienes sus familiares lanzaron una campaña de recaudación de fondos para tratar su enfermedad a través de la página GoFundMe. O sea, quieren viajar en el tiempo prácticamente. Claro, o sea, igual, ¿cómo se llegaría a tratar eso? Porque última, si pasa la menopausia, yo no voy a... Claro. Hay casos en todo el mundo, ¿no? Pero yo, naturalmente, creo que no es una causa de muerte. O sea, ¿cuál sería el... lo que correría riesgo a la nena por decir pasar la menopausia? Y es que tal vez capaz que se le acelera la muerte y hasta eso. No, yo digo, mira, no sé, es como que nunca tuvo la posibilidad de ser madre. Bueno, eso es verdad. Ojo, no sabemos si ella cuando tenga la conciencia para hacerlo va a querer, pero es como no, que le quitas la posibilidad. Pero bueno, en eso tenés razón. La enfermedad de Addison se presenta por un trastorno en las glándulas suprarrenales y atraviesa una rápida maduración sexual. En este caso se aplica solamente a mujeres, ¿verdad? O sea, es una enfermedad que solo te ataca claro. A mujeres. Ah, okay. Mirá. Curioso, mirá que yo venía con las curiosidades, pero al final... Mirá, también le creció vello púbico y comenzó a transpirar con olor y a tener acné. O sea, es como... Ah, pobre, demasiado. Es mal, sí. Su madre dice que la pequeña no ha tenido la oportunidad de ser una niña. O sea, ya pesa 44 kilos a los 5 años de edad. Claro, porque agarró toda la masa muscular que te agarra la pubertad, olvídate. Empezó a desarrollar por todos lados. Arrancó como humor negro y terminamos todos mal, boludo. Y más siendo mujer, que ella desarrolla justamente las caderas y eso, aunque no lo creas, son bastantes kilos. Claro, mira, te tiro los síntomas que también se le empiezan a desarrollar lentamente son fatiga extrema, pérdida de peso y disminución del apetito, oscurecimiento de la piel, presión arterial baja, incluso desmayos, ansias de consumir sal, bajo nivel de azúcar, náuseas, diarrea, vómitos, dolor abdominal, dolores musculares de la articulación, o sea, te volvés viejo en... Claro. Sí, mira, dolor en la parte inferior de la espalda, intensos vómitos, presión arterial baja, pérdida de conocimiento y nivel alto de potasio. Uy, carajo. Pone mina. 5 años. Bueno, claro. En ese caso, sí. Pobre minita. Entonces le puede decir nena, mujer, nena. Por considerarlo colonizador, dañaron un busto de San Martín. Colonizador. Sí. En parte sí y en parte no. Claro. Perdón, depende. Es un poco irónico. ¿En qué lugar? Fueron. ¿Fue acá en Argentina? Porque San Martín. Sí, pasó sí, por sí. Fueron. Bueno, no. No da tanto porque acabo de leer. Mapuche fueron los que hicieron esto. En el edificio municipal del Bolsón, viste que pasaron. Claro, sí. En realidad sí, es como que liberó y conquistó nuestros corazones. Oh, ¿quién tendrá esas patillas? Bueno, hablando de eso, igual, en sí tiene sentido igual. Sí, sí, sí. Porque nos liberó de colonizadores. Ponele. No, justamente no. O sea, los colonizadores, por así decirlo, es que se quedaron, sí. Por decirlo así, españoles. A ver, no venían calaveras y barquitos a poner cada parte de la Argentina y decían, ya te colonizo, ya está. Desembarcaron en Buenos Aires. Y fueron los mismos que desembarcaron los que se quisieron independizar. Claro. O sea, no hay sí. Una diferencia, digamos. No, un pensamiento radical al querer separarse de la colonia, ¿no? Como hicieron todos. Como el águila en el zorro. Vamos a llevarle un ejemplo que conozco. Claro, es como el águila del zorro. Lo que pasa es que el águila era corrupta. Muy claro. Corrupta. Entonces le chupaba un huevo todo. Y el zorro no le cabe ninguna de esas. Entonces el zorro se lo empezó a cargar a todo. Si viste el zorro y no quisiste mantenerte de fila a la corona, no viste el zorro. No. Si viste el zorro y no quisiste liberar a California de la corrupción de la milicia de la corona española, no viste el zorro. Para nada. El zorro era el Batman que teníamos nosotros. Pero al mismo tiempo era, querías liberarte de esa corrupción, pero querías mantenerte fiel al rey, del colonizador. O sea, era como medio pro corona, digamos. El hecho, en realidad, el chavo le chupó un huevo todo. El chavo vino de España así viendo re pija. Dijo, ya fue, la voy a podrir porque puede. Está, así hizo el zorro. Tenía plata al pedo. Qué grande. Y Bernardo solo tuvo que resignar sus facultades auditivas. Claro, el tipo se resignó a ser sordo para toda su vida. Solamente para que un tipo se disfrace y vaya a combatir el mal. Alto mulo. Alto mulo y con gusto. Ojalá fuera un amigo así, boludo. Yo te pido, qué sé yo, que me traiga un alfajor o algo. ¿Qué asco? Me decís que no. ¿Alguna vez viste el primer capítulo? No. ¿El zorro? Sí. Porque Una vez sola lo dieron en... Sí, es justamente cuando acabas de decir que cae en el barco. Es como que termina la temporada y arrancan en el segundo capítulo. Lo que pasa es que tampoco lo termina el zorro. Debe ser caro. No, si el último capítulo es en blanco y negro. Bueno, todo era en blanco y negro. Lo que pasa es que después lo pasaron a color. Mirá, todo está aquí. Pérez, ¿tenés problemas para dormir? ¿Insomnio? Sí. ¿Sufrir insomnio? Bien. Sí, bastante. ¿Migraña? ¿Dolores de cabeza? No, migraña no. ¿Estrés? Sí, mucho. Sí. ¿Falta de brillo en la piel? Estás un poco opaco, te veo. Es porque soy negro, ¿verdad? No, pero... Estás opaco. No, toda mi vida sufrí de piel seca, digamos. Y eso fue una ventaja al hecho de que al tener piel seca nunca me salió acné. Claro, no tenés como la gente que tiene grasa. Claro, el tema ahora que ya pasé la pubertad, sigo teniendo la piel seca y se vuelve cada vez más fea. Quebradiza. Claro. Claro, pero después no. Y por último, ¿sufrís aislamiento? No, aislamiento no, porque se puede decir que soy un hombre con muchos amigos, pero en la intimidad de mi soledad tengo ataques, sí. Bueno, te cuento que tenés 3 de las 5, no, a ver, o 2. 1, 2. ¿Qué, me quedé esta charla enfermo ya? Me voy, ¿eh? No, tenés 3 de las 5 síntomas que te envía el cuerpo cuando necesitas sexo. ¡Mirá vos! Nah, bueno, estoy a mitad de camino, o sea... Es como que lo necesito y no lo necesito. Estoy ahí. Bueno, así que gente, eso, si tienen todo junto es como que necesitan ya. Claro, yo todavía no lo necesito tanto, yo por ahí me manejo. Claro, tengo ataques, pero no. Falta un poquito de dolor de cabeza y aislarse del sexo opuesto. Así que... ¡Qué forro! Mirá, me quisiste dejar mal en vivo, sos un gil, boludo. Porque yo acá tengo acá una curiosidad que le iba a tirar ahora después que vos te quedes sin material, que es... Pero te usé como experimento social, no lo tomes personal. Que pensar mucho las cosas, en general, aumenta la ansiedad y causa insomnio. Yo digo, bueno, viene por esa mano, ¿viste? Nada, anda a cagar. Pero... Resulta, todo lo que decimos acá no es verdad, somos un personaje. Ah, resulta que necesito sexo, boludo, anda a cagar. Bueno, eso es lo que encontré. Está bien, pa. Todo vuelve. Como. Ah, a ver, si hay alguien que nos está escuchando ahora mismo, y colaboraste en el hecho casi, diría, terrible, que ganó Arjona. Mamá. Yo te invito. Te faltó el valor para pelear por mí. A que te vayas, porque yo después de este bloque me comprometo, desde que empezamos el bloque que viene hasta el final, pasar solamente Arjona. Hasta de fondo vamos a tener Arjona. O sea, vamos a tener de fondo Arjona. Cuando vayamos al bloque musical, nos va a pasar Arjona. Es más, podemos extender el bloque del personaje del año y hacer analizar las canciones. Exacto, así que van a comer Arjona, les va a salir por la nariz, les va a salir Arjona. Se les va a dar asco, van a odiar Arjona. Así que se la aguantan, porque son unos hijos de puta, porque yo sé que lo hacen a propósito. Porque a usted no le gusta Arjona, usted quiere hacerlo a la contra. Como con Bad Bunny, como Maluma, como con... Pero Bad Bunny no ganó, sí. Sí, Bad Bunny ganó. ¿Ganó? Sí. Nah. Y... ¿qué otro había ganado que era nefasto? No importa. De todas las votaciones que hicimos de estos meses, lo hicieron a propósito, porque son malas. Son una mierda. Así que, bueno. Antes que vayamos a un corte musical. Sí. Quiero decir que Charlie García cumple 66 años. Un crack, Charlie. Así que este primer corte se lo vamos a dedicar a él con un par de canciones. ¿Qué canción? No. Cualquiera. Yo antes de irnos les voy a dejar un consejito, porque creo que me fui un poquito, me enojé mucho con ustedes, así que les voy a dar un consejo para la vida, que es que coman mucho pescado fresco con regularidad, por lo menos 2 veces a la semana o 3, porque reduce el riesgo de cáncer del colon un 12%. Uf, ¿un 12% es un 12? Es un 12, antes de un 0. Con 12% le hubiese ganado Cristina Macri. fíjense cómo los porcentajes todos suman. Estamos siempre llevando ejemplos a la realidad. Así que bueno, nos vemos en el próximo bloque. Ahora vamos a tener una canción de Charlie, Charlicito, por su cumpleaños, pero después prepárense porque le va a salir Arjona por las orejas. Van a transpirar Arjona. Exacto. Así que nos vemos. Okay.

Sería de las pocas cosas que me gustan de la, del verano o del calor, digamos, porque estamos en primavera, obviamente. Sí. ¡Qué nefato! ¡No soporto! Ay, bueno. Bueno. ¡No dejes que se escape! Ay, Dios santo. Bueno. De las pocas cosas que me gustan, perdón, me sí. desvié. A la escuela me distrae, boludo, es un arma de doble filo pararlo. Es que a la noche, sí, o sea, si, si no llueve, digamos, la noche del verano es una de las pocas cosas que me gusta, de verdad, porque las posibilidades son infinitas. Mal. El heladiti. Heladito, la birringue. El matezuli. Ya estaba fresco para ir con tu novia a la cama. Unos pterodáctilos. Unos pterodáctilos. Esa palabra, boludo. No, hay que cambiar. Ay, no, no, no. Bueno, empezamos con tu loco. Arrancamos. Como todos sabremos, ayer fueron las elecciones. Sí. Y ganaron Cambiemos. Eso es lo que sigo. Ganó Cristina su fuerito tan deseado. ¿Cómo? Cristina ganó su fuerito tan deseado. Sí. Yo me equivoqué y pagué. Sí. Pero ella gana igual. Ella nunca reconoció la derrota, o la reconoció de una forma bastante particular. Dijo: no nos alcanza para superarnos a nuestros adversarios, lo que tenemos ahora. Pero todavía no está todo escrutado, hay un 98%. Un poco trambólico. Sí, dependía del 2%. Está bien, igual, son convicciones que uno tiene y si las banca. Sí, no, olvídate. Eso era como una perlita. ¿Qué pensás que le falta a WhatsApp? En mi WhatsApp, que alguien que me mande. Pero en sí, en general... Eso como podría encajarse a cualquier persona. A mí. No, la verdad... no sé, yo creo que está bastante bien. Es más, creo que si le siguen dando pelotudeces, la gente se va a cansar. Porque los celulares a medio pelo los van a dejar de tirar, se va a empezar a trabar. Bueno, pero ponele. Hay llamadas. Eso te parece bien. Sí, videollamadas también, que sí. es un extra, está bien. Hay, bueno, emoji, que eso. Hay audios. Relativo, sí, audios. Sí. Se puede mandar ahora hasta PDF, se puede mandar... Sí, eso está buenísimo, eso salva para la facultad, GIF. Papá. Ahora le agregaron un GIF que puedes buscar. En... Sí, eso fue hace un par de meses, sí, pero sí, está bien. ¿No sentís que le falta ponerle llamadas de voz grupales? Arre. ¿Tipo Skype? Claro. ¿Pero vos estás en el grupo? ¿Sabés lo que es eso? Y está bueno y bastante... A ver. Esto Chavo un... Skype, o sea, le... Sí, también. Ya igual Chavo Skype hace bastante, pero... Yo lo sigo usando un poquitito. El tema es este. Hay grupos y grupos. Porque, por ejemplo, nosotros en nuestro caso, tenemos... Ponele. Un grupo no tan... Tenemos un grupo, compartimos un grupo, por ejemplo, de la radio, que es este. Que sí. Somos tres. Bueno, está bien. Después tenemos otro grupo con otros cinco amigos. Sí. ¿Entendés? Entonces, imagínate una llamada grupal de eso. Hay dos o tres que quieren hablar, ponele que dos más se copan. Pero los demás no tienen ni ganas de hablar de coso y les va a romper las pelotas que alguien... Sí, ahora lo que no sé es sí o sí por grupos... O vos seleccionas, mira, quiero a este, a este. Eso, a este. Eso sería más. Eso estaría lindo, ¿no? Más. Claro, eso está bien. Sí, va más por ese lado, mira. ¿What the fuck? ¿Qué mirá, te saltó un ovni? Mira, que los grupos ahora aceptan hasta 256 participantes. ¿En serio? Sí. ¡Saca la bola de ahí, carajo! Exactamente. Qué jede igual, 250 personas, ¿quién? ¿Vos te imaginás? O sea, chicos, ¿qué piensan? Mark Zuckerberg, el chabón, boludo. Es como que, con que responda un mensaje cada uno. Son 250. Vos ya decís, a ver, y ¿qué me perdí? 256 mensajes nuevos. Sí, igual creo que nadie llega a ser. No, es que, ¿qué tiene que ser un grupo de... De toda la cátedra de una universidad, ponerle de una materia. Ponele, ni eso. Los presidentes de todo el mundo. Sí. Re cualquiera. Bueno, esa. Llamada grupale. WhatsApp.com. Si querés vos llamar a 250 personas, agrega WhatsApp y sos Gardel. Sí, eso. Pero bueno, está, si vos decís 3 o 4, incluso con videollamada también estaría bueno. Pero no sé si aguanta por ahí los datos, no sé si se prenden fuego. Ya, Wi-Fi sí te la creo un poco. Boludo, si vos haces una llamada para 150 personas es porque estás demasiado al pedo de la comodidad de tu casa. No creo que estés en el bondi. Tengo que llamar al grupo de 150 gente. Rompe las pelotas, boludo. Esas cosas no pasan. Por eso. Creo que hasta 4 personas está bueno. Es más, yo hasta me veo inhibido a usar los datos para ver un video YouTube. Con pero que yo, de pronto, ponele, a la hora de organizar algo. Chicos, ¿estamos todos? Sí. No, falto yo. Bueno, ¿qué hora está? A las 7. Bueno, a las 7 nos conectamos todos, hacemos una llamada y organizamos bien. Es otra cosa. A decir, che, hacemos algo, esperar que te responda uno ahora, otro después. Sí. A la hora de esas, organizar cosas, más nosotros, ponerle que somos un desastre para organizar. No organizamos nada, papá. Es no, y 10 minutos antes, che, dale, vamos. Dale. Al toque, perro. Bueno, próxima noticia, papá. Ahí llegó la. Que hay unos mitos universales. Mitos universales. Develados. ¿De qué? Develados. Ah, develados. Sí. Ok. No son develados. Entendí eso por eso. Bueno, ¿cuáles, por ejemplo? A ver. La materia gris del cerebro. Sí, ¿qué pasa? ¿De qué color es? ¿Gris? Arre. Casi cerebrito. No, es rosáceo. ¿Rosáceo o rosa? Es rosáceo. Bueno, ponele. Se torna gris con la muerte. Entonces gris. Cuando muere. No, pero ¿cómo sabes que...? O sea, es mi potencial materia gris. Pero sí, a ver, yo supongo que cuando un tipo está en una autopsia o está en una morgue... Sí. El tipo está muerto. Entonces, por ende, la materia esa va a ser gris. ¿Cómo sí. saben que es rosa? Que porque le entra materia en... gris generalmente se le llama al cerebro. No. A ver, que se metieron tipo en un mini submarino, se metieron por la nariz, empezaron a ducha y mirá, la materia gris no es gris, es rosácea. Claro. ¿Eh? Sí, se usaron la del chapulín, la chichacadora. La chicholina. Chiquitolina, boludo. Bueno, era... La chicholina es la esa italiana, estrella porno, boludo. ¿Qué onda la chicholina? Vamos a hacer un especial la chicholina después. Hasta el próximo programa. Sí. ¿Escuchaste la frase, si no tienen pan, que coman pastel? No. Entonces vamos a pasar a la siguiente. No, porque esa... Sí, porque la idea es que lo entendamos nosotros, después que lo entienda la gente. Entonces no. No. Bueno. George Washington. Sí. ¿Qué es? Un expresidente. Sí, pero ¿cómo se lo conoce? ¿Cómo se lo conoce? Bueno, generalmente se dice que... Como el padre de la del... Padre... Claro, porque fue supuestamente el primer padre fundador, presidente sí. de Estados Unidos. Sí. Bueno, no fue el primer presidente. ¿No? Fue el primer electo. Pará, entonces no sé. Bueno, a ver qué pasa. Bueno, sí. ¿Quién fue el primero entonces? No, o sea, hubo otro. Pero antes que este resultara elegido en las primeras elecciones de dicho país, hubo 9 hombres que fungieron como presidentes provisionales. Ajá. Por ejemplo, ¿quién fue el primero de esos 9 hombres? Y por ejemplo... George Washington. Christian Perez. ¿Yo? Sí. Vení, papá. No, dale, boludo, decime. No dice, pero él no fue. No. Es como si hay algo que lo estamos seguros, es de que no fue. Es un hijo de puta. Ey, pero yo te traigo... Es verdad lo que digo. No es completamente gracias, la verdad. Nah, ya está, gracias, pa. Colón. ¿Con cuántas carabelas viajó? Con 3. La chiquita, la mediana y la mayor. Bueno, no. Oh, también. No sabemos con cuánta viajó, pero no fueron con 3. No. No, la historia señala que en realidad eran solo 2 embarcaciones de este tipo. Y la tercera no era una carabela, sino un nao, que es un barco más grande. Da igual. No eran carabelas. A ver, ¿vamos a empezar a desmentir todas las cosas? No, solo las más... Las que nos mintieron, porque si vamos a empezar a desmentir, entonces, por ende, Colón jamás tampoco vieron barco, o Colón jamás tampoco descubrió América, o Colón jamás fue un colonizador. Entonces, si vamos por ese lado, papá, yo acá me enojo y se pudre todo. No, pero son cosas que están en el imaginario social. Esas queremos desmentir. Está bien. Las que están recontra instaladas, no las nuevas, las modernas. La llamada Revolución de Octubre en Rusia. Vos sí. Esto lo tenés que saber. ¿Qué pasa? Es un crack. Según el calendario gregoriano, ¿sabes cuándo fue realmente? ¿Cuándo? El 7 de noviembre comenzó. Ok. Pero ¿sabes por qué se llamó de octubre? ¿Por qué? Porque en aquel entonces Rusia se seguía rigiendo el calendario juliano, que tenía un desfase y marcaba día 25 de octubre. O sea que la fecha en realidad no fue en octubre, sino que fue en noviembre. Claro. Entonces cuando se pasó eso de las Torres Gemelas, no fue en septiembre. Fue en octubre. Según el juliano, sí. Ahí. No, antes. En agosto. O sea, en agosto. Ojo. Saca la vela de Estados Unidos. Saca la vela. Este está bueno. A ver. El 100 pies. No tiene 100 pies. ¿Ah, no? No. ¿Cuánto tiene? Verá. No, al menos no han encontrado uno con 100 pies exactos. Ah, no, o sea, varían. A veces tiene 98. Claro, la cantidad de este insecto varía entre los 15 y los 191 pares. Pares, o sea que eso... Pará. Puede haber, pero siempre de más o de menos. No, puede tener, pero no tiene 100 pies. Puede tener menos de 100 o más. Ah, ok. ¿Vos estás ahí en la página de Animal Planet o algo? No. ¿No? O es una... Super. Porque pasamos de estar confirmando información de universidades, de... No sé. De fondos de investigación a... A decir que 100 pies no tiene 100 pies, que Colón no tenía 3... Porque esto es... que George Washington jamás fue el primer presidente. Claro, porque acá... Falta un programa o media hora para que empecemos a debatir sobre los ovnis, sobre el pie grande. Y si estamos ahí nomás. Estamos al borde del abismo. Bueno, ya que estamos con pelotudeces, vamos a leer la pelotudez más. Y beber agua durante un examen mejora notablemente los resultados obtenidos. Chequeate esa, pa. Chequeatela, mándala a guardar. Si no lo querés, busca en Google. Si quieres perder tu tiempo. Sí. Ojo. A mí nadie me niega, arre. Si yo te digo champagne. Sí, ¿qué pasa? ¿De dónde decís que es la bebida? Francesa. Bueno, no. ¿No? En realidad desde antes ya era conocida por un pueblo alemán que luego la llevó a Francia y posteriormente fue refinada por el monje francés Dom Pérignon. Bueno, entonces ¿de qué país viene la palabra? La palabra francés. Sí. Porque es, comúnmente se cree, pero en realidad fueron alemanes los que lo llevaron a Francia. Ah, esos franceses no se cansaron de robar cosas, Es como Estados Unidos, con patentando cosas. Es como... Oh, descubriste la lapicera. Claro. Dámela y la nacionalizamos acá. Bueno, por ejemplo, otra cosa que se robó Francia. Sí. No, mentira. Que le robaron a Francia eran, por ejemplo, las papas a las francesas, mejor conocidas como las papas fritas. Claro. Por ejemplo. Bueno, si en Inglaterra se llama French fries. Las claro, papas en todos lados en realidad. Nosotros somos los idílicos. Igual papas fritas. O sea, son papas y las fritas. Papas fritas. Déjate joder quién la dice. El vino francés se extinguió. Y nosotros tenemos las semillas que quedaron acá. Chequete esa, pa. Mandala a guardar, Walt Disney. Alta piña. ¿Sabés quién fue? El primero en atacar Estados Unidos. ¿Y George Washington no fue? No fue Bin Laden tampoco, como se cree. Fue la reina Isabel primera. No, fue Pancho Villa. Quédate. Buena, papá. ¿Qué onda? ¿Con qué pelearon? ¿Qué tipo? Eso no te pierdes con esto, George. Si yo te digo el animal más largo del mundo. El cien pies. Arre. No, eso. Ponele. Bueno, eso está. ¿Te imaginas un animal marino? Vivo, ¿no? Como el, no es un velociraptor. Bueno, pará. Estábamos jugando con mi hermana con el juego ese de adivinar la palabra que vos te pones en la frente. Sí, el... No sé, el cómo... diccionario. Claro, bueno. Y yo le digo... le tocaba que ella adivinara que era la ballena azul. ¿Viste? Sí. Entonces yo le dije, el animal más grande del mundo, le dije. ¿Viste? Como para que adivinara. Y ella me tiró la jirafa. Increíble. Qué crack. Tal vez la más larga, sí, para arriba, verticalmente tal vez, pero la más alta. La más alta, claro, pero después más grande. La jirafa ni un cuarto. Bueno, justamente lo que vos decís, que es ballena, la ballena azul. Sí. Bueno, no es el animal más largo del mundo. ¿El calamar gigante? No, es el crack. No, mentira. Existe un gusano que puede medir hasta 40 metros de longitud, mientras que las ballenas miden aproximadamente 33. ¿Qué gusano es, boludo? Vive en los intestinos de las ballenas azules, boludo, un parásito. Y no sé, pero es tremendo. ¿Quién inventó el teléfono? Ay, lo sabía, que siempre hacen el chiste porque robó la patente. Ay, Dios. Bueno, la traducción sería timbre, Bell. Sí. Bueno, él no lo inventó. ¿A Graham Bell? Claro, no lo inventó él. No lo inventó él, robó la patente a... Claro, porque Antonio Merucci ese no pudo pagar la patente y Bell le hizo unos arreglitos y lo patentó. Sí, un campeón. Un vivo. Un vivo. Un argentino. Un vivazo, la verdad. Bastante gil, hijo. Gil, hijo de puta, las cosas como son. Pero, bueno, me imagino que le dio una comisión por la idea. Vieron que... Total, hoy en día, ¿quién usa el teléfono? Nadie. Viste que dicen muchos que Einstein, no era bueno en matemáticas. Sí, era bastante bueno en matemáticas. Por eso, pero dicen que él reprobó y por eso no era bueno. En realidad, reprobó un examen de ingreso. Sí. Pero eso no significa que era malo. Reprobó un examen de ingreso a una universidad en realidad. Claro. Ni siquiera en la escuela. No, por eso, pero allá se le dicen college. O sea, claro, que... además de que justamente el examen de ingreso... era bastante difícil, además de que se había ido a vivir a Alemania. Claro. Porque en realidad, sin hacer, él es sueco, no alemán, primero que nada. Sí. O sea, nació en Alemania, obviamente. Porque se llama Einstein. Claro. Él nació en Alemania, o sea, si lo quieres poner en un lugar, es alemán. Pero digamos que no se llevaba muy bien con su país, así que cuando se... en sus largos viajes a Suecia... se hizo sueco y se nacionalidad abandonó la nacionalidad alemana y se hizo sueco y murió sueco. Qué grande, un campeón, un crack. Los reyes magos, ¿cuántos son? Acá vamos a... Este bloque no es un bloque común, es desmintiendo giladas que ustedes les contaban de pibe. Claro. O sea, acá no tiramos la de papá no son tus viejos por el hecho de que apaga un nene escuchando. Pero... Yo le dije, hijo de puta. Bueno, pero... Con la cola de fondo lo dijiste encima. Sí, nefasto soy. Bueno, ponele que esto, tipo el conejo Paco, el ratón de los dientes, toda esa gilada. Acá desmentimos todo. Así que bueno, no, yo, toda la vida, fueron tres, ponele. Sí. Bueno, acá esta es parecida a la de George Washington. O sea, sabemos que no son tres. Pero no sabemos cuántos fueron en realidad. Claro, porque de acuerdo con la Biblia, nunca se especifica un número. A ver. Para. No eran tres. Tampoco especifica un número. Pero los tres que estaban, los Melchor, Gaspar y Baltasar. Sí. Existieron. Sí. Ponele. Sí. Ok, no varía ese dato, sino que varía la cantidad nomás. No, chicos, tranca, o sea, son tres. Pueden pagar sus regalos. Dejen tres cositas de pasta afuera, o sea, sí, eso sí, no sí. Va a cambiar nunca. Si yo te hice un ámbulo, ¿qué te dicen generalmente? Mamá, pedí cerrar esa página, güey. No, papá. Es muy bueno. Porque esto puede pasar. Esto te puede pasar. ¿Qué te dicen comúnmente cuando vos ves a alguien sonámbulo? ¿Qué no tenés que hacer? Despertarlo. Bueno. En realidad, los especialistas señalan que corren más peligro de hacerse daño si no se los despierta. Y por el hecho de que salís caminando y haces que te podrís. No sé, igual creo que era un mito eso de no despertar al sonámbulo. En realidad no pasa nada. O sea, tranquilamente puedes despertarlo. El tema es que, además, el miedo a cómo reacciona la persona porque, o sea, yo lo, en los casos de sonambulismo que padecí y vi, naturalmente no son violentos, pero como que al principio como que no te hablan mal, sino que son bastantes, no tienen un tono en la voz, entonces como que suenan bastante agresivos cuando te hablan. Por ejemplo, ya mi hermana cuando se despertaba a la noche, sí, se levantaba poniéndose el guardapolvo, ¿no? Sí. Te estoy hablando hace mucho, ¿no? Ya ni yo voy a la escuela. Y cuando le decías que no algo, se enojaba, digamos, entre comillas. Y yo creo que todos más o menos reaccionan mal, digamos. No, y son, tienen un mal carácter, digamos. Es que, mira, yo una vez me acuerdo que, y encima no tienen recuerdo de esos primeros minutos que los despertaste. No. Bueno, yo me acuerdo una vez, estábamos viajando con mi hermano en, yendo de vacaciones, y él se había dormido y se despierta. Y como que entra a mirar para todos lados, y yo le digo, se va. Me dice, ¿qué? Le hablo, le digo, ya estamos por llegar. ¿Qué? Me dice, que ya estamos por llegar, o sea, ¿qué? Y con mi hermana nos entramos a reír. Dice, ¿qué se ríen? Y nos entró a putear como re caliente. ¿Y qué se ríen? La concha se va, ¿sí? Y de pronto es como que se calma. Y pasan, qué sé yo, 10 segundos. Y nosotros como le decimos, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? Porque nos estabas puteando y no nos respondías. No, no dice. No, es otra cosa que es graciosa, porque casi todos putean también. Claro. Mirá, la última y con esta me despido. Dale, despídete por favor, arre. Tenía otras noticias, pero esto me pareció como más... Dale, amigo, yo confío en vos. Diferente. ¿A cuántos grados hierve el agua? O sea, el punto de ebullición. El punto de ebullición supuestamente es a los 100 grados. Sí, bueno. En el Everest. O sea, si pones la pava en el Everest... Siempre tenés una excepción, vos, hijo de puta. En el Everest hierve a los 71 grados. Calate esa. O sea... Mira vos, che. No vas a tener que esperar tanto. ¿Y por qué? No sabemos por qué, pero sabemos sí, que... Sí, sí, sí. Ah, ¿sí? Sí, sí, papá. Mamá, ¿viste cómo es la excepción a todo? Bueno, a ver. Debido a la altura. Bueno, la altura, todos nosotros sabemos que el Everest es el punto más alto del mundo, pero... ¿Por qué? A ver. No, qué. pará. Y encima no es el más alto. ¿Ah, no? No. No, pero tampoco sé cuál es. Mirá, no lo iba a decir. Pero ahora lo voy a decir. Porque también está acá. Ah, ¿sí? Quédate, sí. Mamá, como si supiera. Hay algo más alto que el Everest. ¿Qué es? Mis ganas de estar con ellos. Mauna Kona es el nombre de un volcán que sí. Es más grande que el Everest. Mide unos 10.000 metros. Arre. Pero con unos 6.000 metros de esos metros... perdón. 6.000 de esos metros está bajo el agua. Ah, entonces no vale. Es más alto en relación a altura, pues pero no del sol... nivel del mar. Claro, más alto nivel del mar. Papá, ¿dónde vivo? En Atlantis, boludo. Pero siempre más alto en relación qué. Anda a dormir, pa. Sí. esta no me gusta, esto tampoco. Esto tampoco. Y esto tampoco. Ah, la última. Sí. Ari Paluche está al horno. ¿Sí? Sí. Lo sacaron de las elecciones porque dijeron que si no, no iban. Viste, las elecciones, América iba a hacer una edición especial con todos los mejores conductores de sus mejores. Ah, de sí, su sí. Noticiero. Dijeron que si él no iba, si él iba, ellos no iban. Ah, re, pobre tipo. Y también lo mató Jorge Rial, que no puede matar a nadie, pero lo mató igual. Mal, justo. Bueno, a ver, o sea, con sexual, sí. A ver. Jamás se tienen que hacer una sesión, ni mucho menos ahora, donde se puede exponer y justamente, entre comillas, castigar a los tipos que hacen esto. Pero, sí. Qué sé yo. Es un mal tipo, pero no deja ser un profesional. Sí, o sea, como profesional. Qué sé yo. Es como Nicolás Cabré. Claro, es un hijo de puta, pero... Actúa piola. Actúa piola. No se justifica, el tipo es... A ver, una investigación sexual es una investigación sexual y eso no te lo va a quitar nadie, pero ello, son dos cosas diferentes. Sí, vamos con un tema de Arjona. Obvio, porque vamos a estar dejando todo el día. Vamos con uno solo. ¿Cuál es? Historia de un taxi, pa. Ah, papá. Bueno, dale, volvemos. Porque ese no se analiza. Tenés razón. En cambio, los que se analizan, mamá, se analizan. Y viene el No te conocí en tu vieja, que es esta edición súper especial con... Súper especial con... Ya van a saber quién es. Sí. Espérenos. Sepa, no estoy sola. se hizo en el pelo una cola. Fuimos al bar donde estaba. Entramos precisamente, él abrazaba a una chica. Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica. Era mi mujer. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero coincide con su mujer en horario y esmero? Me pregunté. Ellos juegan a engañarnos. Se ven en el mismo bar. Y la rubia para el taxi siempre a las 10 en el mismo lugar. Estás en la radio más escuchada. FM Asteroides 93.9 MHz. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Estás sintonizando 93.9. Estamos primeros. Primeros en audiencia. Primeros en todo. Asteroides FM, estás en la radio más escuchada. Y no solamente Ah, papá. Perdón, no anduvo. Me amagaste, me hiciste, me la comí toda, Sí, te la comiste entera. Estamos en No te conocen tu hija, pero esto no es una excepción. Porque estos tipos sí los conocen. ¿Y cómo los conocen? Y si no los conocen... eso explicaría por qué ganó Arjona y por qué estamos como estamos ahora mismo. ¿Quiénes son? No estaría sonando el tema, pero está. ¿Cómo que está sonando el tema? Poneme el tema, papá. Ahí va. Dale. Si no suena es porque... No, porque no suena, no me arruiné el bloque, papá. Dale. No suena. ¡Miami! No suena, te juro. Dale, papá. Te juro que no suena. ¿Por qué no, boludo? No me amagues así. Bueno, para que este pequeño inconveniente que está tocando todos los botones a ver si arranca algo. Son los muchachos de Poxy Club, muchachos. Nos conocerán más bien por el tema que los... En realidad el tema que los llevó al éxito fueron todos. Todos, pero, claro, los videos los llevaron al éxito. Claro, además. Pero el más, digamos, visto por lejos es... Sí. Quiero flasharse al pobre, que es buenísimo. Acá está, mirá. Ahora sí, perdón. ¿Suena o no suena, papá? Ahora sí, perdón, suena. Dale, papá. Dale, pap. Ahí está. Estos son. ¿Qué más es? Creadora de los vloggers de Tucumán. Perfecto. Perdón, gente, estuve lento. No sé, no pasa. No anda YouTube. Estos muchachos se hicieron famosos por ahí el 2010, 2011, ¿verdad? Sí, 2011 es esta canción. ¿Qué son las primeras? Tenía alusión, no lo sé si lo son, supongo que sí lo son claramente. Debe pero serlo. Tipo super recontra, para darlo a entender, chetos, mal. Pero a un nivel extremo. A nivel que es asqueroso, eso ya sí, ya es parte actuado, digamos. Pero, es más, estuvieron en CN5 tocando en vivo. C5N. Los campeones. Tocaron así en De 1 a 5. Sí. Porque eran amigos de Robertito Funes. Sí, vea, subir esa parte. último Flogger del Abasto, o sea, naturalmente los Floggers eran del 2009, 2008. Y ellos fueron 2 años después. Ellos fueron 2 años después al Abasto, donde naturalmente se juntaban y donde fue la famosa guerra con Aries Tolkienianos. Con Darks. De Emos contra Flogger. Emos contra Floggers y contra Turros también. Eran los 5 ejércitos contra Mordor, era así. Era épica esa batalla. Papá. Y bueno, estos tipos se retiraron en 2012, casi 2013. Sí. Sobre todo porque ya fue. Hicieron lo que tenían que hacer, los tipos como que... Se jubilaron, o sea. Se jubilaron. Fueron estrellas. Se jubilaron en un hangar de Aeroparque, creo. Sí. Con toda la... En un hangar de Aeroparque con una nota exclusiva de Robertito Fuego. Sí. ¿Cuál es este? Y esto, bueno, celebrando la victoria. Irónicamente, la victoria de Cambiemos. El tema de Bunker de Macri. Cuando Macri estaba con De la Rabades. Sí. Digamos, el primer Cambiemos. Cuando venía ganando, que no paraba de ganar. Claro. Creo que para la. Y él arrancó en 2000. ¿No fue? O 2011. No, 2007. Por ahí. 2007 arrancó. En este rap. Esta fiesta me vuela la pelota, soy el más canchero, egresado de la boca, soy el más banana de la perrosa republicana. Me toqueos, me facha, no me bajan de esta raya, mi micoto es el que arde, mini al pro, no seas cobarde. Hay que fiesta, eso es pro, hay que minas, eso es pro, la verdad es la milagro. O sea, si quieren alguna respuesta de por qué el pro está ganando tanto, es por esto, porque todo esto lo comenzó cuando... O sea, sí, claro, este fue el primer uso de las redes sociales del pro. Claro, porque esto es cuando Facebook era una potencia en las redes sociales, si bien lo sigue siendo, pero antes todo el mundo estaba en Facebook, digamos, Twitter estaba, pero nadie lo usaba, digamos. Mal. Incluso yo conozco gente que votó Macri por esta canción. ¿En serio? ¿Vos te das cuenta que no hablamos al pedo? A veces. Es que es así. Pero igual, todas las canciones a mí me parecen perfectas. Mal. Tiene muy buen trabajo. Sí, tengo un buen trabajo porque los tipos se los reponía mal. Los videoclips, además, son una pasada. La mejor es con las que le vamos a dejar ahora. Para más o menos cerrar el bloque. Vamos a dejarlos con dos canciones, pero esta es una de las. Esta es la mejor, que es Administración de Empresas. Que refleja no solamente una realidad de todos, porque a ver, el que se está escuchando y tiene cola de paja es porque nadie puede escuchar esto sin tener cola de paja. Porque si bien no eligieron la administración de empresa, habrán elegido otra parecida. Y estuvo entre sus opciones, administración de empresa. Y entre sus opciones estuvo la administración de empresa. O sea, si no lo eligieron, pegó en el palo y entró y salió, digo. Y bueno, y la canción va a hablar por sí sola, así que ponela. Y después de esta, quiero flashearse pobre. Exacto. Y después volvemos con el bloque de Sonamos. Sonamos. Está bien. presumir, pero me gustaría probar algo nuevo. Sentir la locura, síganme en la aventura. Andar en bondi por la calle, comprar ropa en sale, ir al ciber a chequear los mails, comer en McDonald's y cruzarte en una plaza, clavarte la joguineta y cargar celu con tarjeta. Soy aguachín, quiero flashear zarpar. Necesito flashear zarpar. Quiero flashear, ser un pibe de barrio más. Hoy me puse un stopper, hice un asadito y tomé Pepsi de pico. Até la bici a un poste de la calle, toqué guitarra criolla mientras los chicos que parten mate. Che, mate, que no sé, ni idea. Yo, sin querer, pero ¿quiénes son? ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué es eso? No sé, ni idea. ¿Qué es eso? No lo ¡basta! ¡Basta! ¿Qué? ¡No! ¡Mamá! Sal, sube, dale, que sube. Regátate, guacho, piola, chabón. Piola, rocho, regátate, lo que vende. Regátate, guacho, piola, chabón. Estés donde estés, donde estés. Te acompaña siempre, te acompaña siempre. FM Asteroides 93.9 MHz. Ahora sí, después de este temón, es difícil volver y hablar en serio, porque va. Porque con el Pérez nos reenfiestamos acá. Son demasiado buenos. Empezamos con una curiosidad más que nada, un dato, datón. Sobre todo, un datón. Hace 35 años, papá. Sí. Adivina, ¿qué película se estrenaba? Hace 35 años, esto sería... El tema que pones, papá. Pa, son en forma de remix. No hay más. Voy a morir. Bueno, hace 35 años se estrenaba Rambo. ¡Rambo! La primera, la inolvidable. El... A nadie le importa Rambo en sí. Le importa el del bananero. Claro, la película llamada First Blood, realmente Rambo, de 1982. Un clásico ochentero. Son Salchichón. Y un clásico que nos dio parodias y material para hacer muchas cosas, digamos. Demasiado, pa. Ayer empezó The Walking Dead. Después de su pequeño hiatus, que es ya una costumbre. Con el capítulo número 100. ¿100 ya? Sí. Es como que vos... Bueno, yo la quiero ver esa, pero... 100... Y es un número importante. Es igual, un número, claro. O sea, yo aproveché hace 2 años, si no me equivoco, cuando se estaba por estrenar la temporada pasada, digamos, sí, que siempre que hay una nueva temporada, Fox o AMC te ponen de la temporada 1, sí, y te empiezan a pasar hasta el día del estreno, que sería el día del estreno de la nueva temporada. Entonces vos estás al día, supuestamente. Ah, sí, fair. Claro, entonces yo aproveché esa esto temporada. Es todo lo que pasó antes, viene a ser. Claro. De que se forme toda esta... Claro, entonces yo la empecé a ver y empecé, la enganché. Aproveché ese super maratón, me comí como 5 temporadas. Y cuando empezó la nueva ya estaba al día. Muy bueno. Así que supongo que... Magnífica jugada. Magnífica jugada. Pero no sé, supongo que va a dar para una temporada más esta. Ya se está igual pudriendo todo, ¿no? Ya se recontra pudrió hace 2 temporadas. Pero en realidad se ve pudriendo y se vuelve a arreglar, se vuelve a pudrir, se vuelve a... Así continuamente. Y así son los zombies, ¿o no? Claro. Bueno. Ah, bastante. Espera, puedo hacerlo realmente. Bueno. Yo no la vi todavía el primer capítulo. La serie lamentablemente sufrió recortes. No recortes, sino sufrió una pequeña caída en lo que sería fans. Uf. Venía muy bien, obviamente fue mataron a alguien que no querían antes, que fuera. No fue justamente lo contrario, bueno, sí, en realidad sí. Pero digamos, antes del furor de Game of Thrones, sí, era The Walking Dead la que tenía el hype. Y antes de que fuera Game of Thrones, por ejemplo, la serie más pirateada o cosas así, digamos, sí, era The Walking Dead. The Walking Dead era la serie más pirateada, la más vista, la más con rating, toda la gilada. Bueno, después, bueno, apareció Game of Thrones a resaltar. The Walking Dead es de Fox, ¿no? No, es de AMC. Pero también comparten, digamos. Es una especie de tipo, pasaban en Telefe primero y después lo pasaban en Fox Live. Algo así. Bueno, los derechos de The Walking Dead es de AMC, olvídate, debe tener un convenio con Fox. Como de AMC también es Mr. Robot, ¿no? Exacto, exacto. Que no. Pero vi... tienen un convenio no con Fox, sino con USA TV, algo así. Claro, sí, sí, sí. Bueno, saltando ya al comienzo de temporada, que fue muy bueno, supuestamente. No fue el mejor. No hay... O sea... Creo que los primeros en comienzos de temporada fueron demasiado buenos, ese es el problema. Que tiraron toda la carne de sabor de sí, una y... eso es verdad. Otra cosa es que, justamente lo que te venía diciendo anteriormente, el fanatismo por esta serie fue decayendo por el hecho de... Empezaron a hacer algo que antes no había, y si había, era uno solo, como mucho, en 5 temporadas, capítulos de relleno. Vos date cuenta que cada capítulo de Game of Thrones... Quiera. Tenés unas ganas de que vale. Vuelva. Cada capítulo de The Walking Dead es como todas las series comunes, duran 40 minutos. Sí. ¿Entendés? Naturalmente. Pero date cuenta que si te meten un relleno de esta duración, son 40 minutos de relleno. Te comiste un sopapón, un garrazo, y al final no pasó nada. Claro, bueno, ahí es la ventaja, ponele, que yo le encuentro a Game of Thrones, que pasan 3 historias paralelas que si te meten un poquito de relleno es casi imperceptible. Claro. Hasta incluso yo... Mirá, seguí con eso y después te voy a tirar dale lo que quiero decir. Lo que iba diciendo es que eso, justamente comenzaron a meter relleno, un relleno que no iba a ningún lado, claro, con personajes tal vez no tan carismáticos como los que están acostumbrados. El mejor ejemplo sería en Las Estrellas, que están estos últimos 5 capítulos, son todos de recuerdo. ¿Te acordás cuando nos conocimos? Yo no veo Las Estrellas, pero ponele que sí. Y nada, encima, bueno. Ahora mismo disfrutan de varios personajes que son prácticamente los más esperados hace un par de tiempo, y ahora ya se establecieron y como que ya el juguito ya se le está empezando a acabar. Claro. Así que ahora creo que van a meter un crossover con el spin-off que habían metido, que era The Fear de Walking Dead, que era una historia totalmente paralela, y la van a combinar ahora, supuestamente. Lo que estaría bueno de ponerle The Fear de Walking Dead es que el último capítulo se enganche directamente con el primero. ¿Te pensás que no lo van a hacer? ¿Te pensás que si lo pensaste unos giles como nosotros, no lo van a pensar los productores? Olvídate. Pero como desde otro punto de vista estaría bueno, como que... Ah, sí, sí. Bueno, como cuando Marty McFly viaja al pasado de vuelta y se ve él mismo, pero visto desde otro lado. Bueno, pasando de serie... Sí. los que se ven series de superhéroes, naturalmente Marvel, sí, porque viste que hay DC y Marvel en las series van bastante bien los dos, pero sí, específicamente Marvel, naturalmente uno está diciendo, ¿por qué no aparecen, por ejemplo, Iron Man, Capitán América, y por qué no se ve la mística torre de las Avengers, claro, que está en Nueva York, ¿no? Sí. Obviamente, más que un fanático, y si no es decir todos, se preguntaron por qué no se ve, y acá nos dieron una respuesta que dice que todas las series de Marvel y Netflix, obviamente, hasta ahora han lanzado al menos un poste que se ve la Torre de los Avengers, ¿no? Sí. Pero nunca se vio. Y la respuesta fue: creo que es mucho más que nosotros le va. Ah, creo que es mucho más que nosotros la vemos desde un punto de vista de dónde estamos. Y tenemos que marcar eso sobre la marcha. De muchas maneras, ser menos específico ayuda a la audiencia a entender que está viendo cosas que pueden pasar en cualquier esquina. De modo, estoy sentado ahora mismo, puedo ver el Empire State, pero si estuviera a 30 cuadras para allá, no podría, ¿entendés? O sea, lo que voy es que han entendido es que no pasa justamente la cuadra donde está el edificio de los Avengers, digamos. Pasa en cualquier lado, los malos pueden estar en cualquier lado, no justamente en el centro. Entonces, si vos estás en la Loma del Ojete y a 3 o 4 kilómetros, no vas a ver el edificio. Está. ¿No ves? Sí, sí, sí. Eso quisieron decir. Y para una manera diferente, es que no hay buena onda entre los productores de series de televisión y los del cine. No hay buena onda. Jamás hubo buena onda. Por eso hay tanta diferencia. Y siempre meten. Supongo que siempre debe haber un debate interno, digamos, en esa cosa. Cada uno mete su impronta como diciendo, mirá, aguante la serie. O sea, una de las razones por qué hay tanto paralelismo es justamente por esto. Los directores y digamos, los productores, en parte, no se bancan, prácticamente. Claro. Eso es una mala noticia por el hecho de que todo el mundo quiere que se crucen de una vez. Bueno, pasamos al mundo de las películas. Sí. ¿A quién más? Y terminó el rodaje de Aquaman. Aquaman. Que se va a estrenar el año que viene. No hay una fecha, digamos, ya predeterminada. Pero más o menos, si no hay el ARC ni nada de eso, llega el 21 de diciembre de 2018. Así que terminando el año, recién la vamos a ver en las películas. En los cines, perdón. ¿Viste que hace un par de semanas? Sí. Se hablaba mucho del acoso sexual. Dani Paluch. No, bueno. Sí, sí, sí. ¿Viste? ¿Te das cuenta que pesa todo por lado? Pa. Es todo como una casualidad muy, muy grande. Se llama networking. Bueno, los casos de acoso se veían en manos de el productor Harvey Weinstein. Ah, sí. ¿No? Sí, justo a una modelo y todas esas cosas. Pero ahora van a Oliver Stone, también, otro director. Que se aprovechan de su rango, su puesto. Sí, o sea, se ven acusados más, digamos, con más número de mujeres, porque el artículo acumula denuncias de más de 30 mujeres. Claro. Ojo, esto fue en los años 80. No fue reciente, digamos, pero en ahora... En una época donde estaba bien visto hasta eso. No sé si bien visto, pero era más común de que nadie se quejara. Sí. ¿Entendés? Estaba mal visto en el hecho de que obviamente cualquier... Era como cosa... si querías permanecer... Claro, digamos, cállate la boca. Anda, ahora se puede denunciar y igual, hasta ganar. Podrá ser un pensamiento por ahí de mierda, pero ponele de las 30. Fija que están como en los Simpsons cuando dice: no sé quién es Homero Simpson. No, nunca lo he visto ni lo he cruzado, pero sí, no. No puedo. Ojalá no sea así. Y ojalá. En parte también por el hecho de que ojalá fuera más que nada humo, que no sea tantos números de mujeres acosadas. Sí. Pero date cuenta que en los 80, hasta ahora ya hay un tiempito, ¿entendés? Y hay como 30 y casi 40 años. Se aprovecharon de esta ola de trapitos al aire, digamos, aprovechando de que todas las secuencias de Harry Weinstein. Sí. Entonces dijeron, bueno, ya que estamos... Ya que estamos, bueno, vamos a decir que hace 40 años también este Oliver Stone se pasó con la manito. Y me parece totalmente perfecto. Le dijo, give me five. Give me five, le dijo. Y eso sí se le dijo literalmente. Bueno, volviendo al mundo de las películas y sobre todo al mundo de los superhéroes que estamos tan acostumbrados a ver ya en el cine. Ya es común. El director de Shazam ya anticipa su fecha de estreno. que sería... Perdón, ¿cuándo? Quiero saber. A ver, ponele que en abril de 2019. Ojo. Sí, lo que pasa es que lleva un tiempo bastante largo hacer películas con efectos especiales. ¿Shazam es algo parecido a Superman? ¿Tiene algo que ver con Superman? A ver, es de Marvel Shazam. Sí. Superman y DC. Sí. Pero sí, sería el Superman de Marvel. Por el hecho de que... Es bastante parecido, estoy viendo una imagen. Sí, sí, es que creo que no se basa en él. En realidad, yo te explico. Shazam es un dios. Es más, es egipcio en realidad. Sí. Shazam en realidad es un nene. ¿Era? Es un nene que adquirió los poderes de Shazam, ¿no? Sí. Mr. Fantástico. Y cuando él dice Shazam, le cae un trueno. Ah, es como en los dibujitos hacen muchas veces paredes eso, ¿no? Bueno, seguramente, sí. Dice Shazam, cae un trueno y se transforma en Shazam, que tiene la fuerza de Hércules, el conocimiento de Platón o Aristóteles, algo así. Platón. O sea, es un tipo inteligente, un tipo súper fuerte, también es un tipo bastante analítico. Tiene todas las mejores facultades de los mejores del mundo, digamos. Después está Black Adam, que es lo mismo, sí, está pero el malo, digamos. Así que ya en abril de 2019 ya estaríamos viendo las primeras apariciones, digamos. ¿Le tenés fe? Le tengo mucha fe porque es un personaje muy, muy, muy, muy recontra carismático. Muy bueno por el hecho de que... Claro, sí, tiene lo mejor de cada... Además de que tipo se transforma, nunca se da... Digamos que siendo nene es algo y siendo superhéroe. No, el chabón no es que pierde la memoria y dice, uy, yo nunca fui un nene. El tipo sabe que sigue siendo un chico, ¿entendés? No es que... se transforma y punto. Eso está muy bueno. Viola. Bueno, vayamos a... Next. A una cosa más sobre juegos. Sí. Y ya vamos a cerrar el bloque con un... con una expansión a los mejores... canciones de Arjona. Qué lindo. Así que... qué lindo. Para los fanáticos de Dragon Ball... Y sí. Si quieres estar escuchando... el famoso juego ya que estaba matándonos a trailer y de hype, Dragon Ball Z Fighters, se estrena en Japón el primero de febrero de 2018. Y todos se dirán, bueno, en Japón ya. Claro, sí. En Japón ya se va a estrenar y entonces ataca cuando va a llegar. No se preocupen, porque en América y en Europa se va a estrenar el 26 de enero. Al toque. O sea, lo vamos a tener antes que los japoneses, que es increíble. No, pero ellos nos dijiste primero de... Sí, lo vamos a tener antes. Nosotros el 20... El 26 de enero y ellos el primero de febrero. Ah. O sea que es increíble por el hecho de que es un juego totalmente bancado por los japoneses, super japonés, de una franquicia japonesa más grande del mundo, y lo vamos a tener antes en América y en Europa. Increíble. Visitamos, papá. Y bueno, esta semana fueron los cumpleaños de dos grandes tipos. Voy a decir el primero, que conocido como Michael Gambon, pero muchísimo más conocido como Dumbledore. No. Sí, papá, el Dumbledore vivo. Porque el otro Dumbledore cagó fuego. Pobre. cumplió 77 años. ¿77? Papá, como le quieras decir. El tipo nunca fue un actor, digamos, de películas. Sino que siempre actuó en teatros. Mira. Es más, cuando se retiró de hacer las películas de Harry Potter, cuando terminó en realidad no se retiró. ¿Él sigue siempre hasta la última ponele? Sí. O sea, muere en la sexta. Y después obviamente no aparece en la séptima, en las dos partes de la séptima, porque ya está muerto, no va a aparecer. No miento. Sí, aparece como recuerdo, sí. Así que sí, están todas. Típica, para seguir robando. Están todas. No, ¿qué pasa? Fue un Dumbledore, la putísima madre. Por más que no haya sido nada de los libros, o sea, Dumbledore de una manera como era el viejito antes de morirse. A saber, se nombró el Dumbledore del libro. Después apareció este y lo recontra reinventó. Pero... totalmente. Fue nombrado caballero del Imperio Británico a pesar de su origen irlandés. Mandala a guardar. ¡Campeón! ¡Un campeonazo! ¿Este mismo? Sí. Así que Dumbledore, toma mate. Te nombran no sé qué mierda británico, no siendo británico. Un campeón. En realidad sí. Pero naturalmente nombran el Sir a los ingleses, más que a los irlandeses. Más que nada porque hay pica. Y bueno, me quiero retirar de este bloque diciéndole y pidiendo un super recontra mega abrazo. ¿Para quién? Para el cumpleañero. Yo. el rey más querido de todos, Viggo Mortensen, papá. Nah. El hincha más conocido de San Lorenzo. Tinelli, chupala, no te conoce nadie. Aguante Viggo. Aguante Viggo Mortensen, papá. Cumplió unos 57 añitos, ya está grande, Viggo. ¿Cómo era su nombre en El Señor de los Anillos? Ay, Dios santo, la, Aragorn. Aragorn, qué buen nombre, va. Rey de Gondor. Bueno, obviamente todos los conocemos por su paso por Argentina, en su paso cuando formación de actor, digamos, pasó mucho tiempo acá. Claro, él nació en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, nació en otro país, pero... No, nació en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? Sí. Vivió parte de su adolescencia acá, ¿no? Sí, ahí es cuando se hizo hincha del San Lobé. Es músico y fotógrafo. Ve que tenía equipo, ¿no? Para hacerse en ese. Andás a ver por qué mierda es eso de San Lorenzo. Pero bueno, eso ya nos vamos a contar esta. Acá lo tenemos justo en vivo. Habla inglés, español, danés, sueco, francés y noruego. El papa, ¿quién lo conoce, pa? Es el mejor tipo del mundo. Además que hace una gran actuación de cualquier papel que le den. Así que con esto me retiro de este bloque y volvemos con el ganador de la semana. Y ustedes lo van a escuchar. Sí, se lo van a tragar enteros. Son los hijos de puta. Van a escucharlo porque yo no me entero que nadie nos escuchó. Yo quiero que antes de terminar el programa o mientras lo estemos haciendo, el último bloque, nos digan, los estoy escuchando, y pongan en la radio. ¿Entienden? Así que me voy con un gran aplauso a mi amigo El Guido. Porque en el programa de 90 minutos, creo. Guido Mortensen. Guido. Pará. ¿Le vas a hacer el aplauso? Sí. Hacer el aplauso. Porque yo antes quería hacer otra cosa. Lo que me quedó pendiente hoy decir de Game of Thrones. Ah, perdón. Resulta que para mí la escena de Ed Sheeran contra todos ustedes que me deben odiar por lo que digo. No fue rellena esa escena. ¿Ah, no? No. No, ¿qué fue entonces? Porque es importante. ¿Quién hicieron es importante? No Ed Sheeran, sino la escena. Decir que se estaban empezando a cantar otras canciones acerca de lo que había pasado. Imagínate que esa es la única forma de el noticiero de esas, claro, épocas son las canciones. Exacto. Entonces no me parece de dato menor. Eso, me retiro con eso. Bueno, andate triunfando con eso. Así que bueno, ya saben. Ahora es su momento, si nos están escuchando, pónganlos. Estoy escuchando @planetavozfm. Y cómansela entera. Vamos a concharle un poquito más porque es cumpleañero. Dale. Y se van a tener que bancar de vuelta. Y poneme Arjona de bloque. Sí. Eso es Arjonazo. Listo. Nos vemos. Fui libre de verdad, guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. habitación. Y si te amo, es todo teléfono. También tu numeración. Define su onda. La radio te escucha. FM Asteroides 93.9 MHz. Hay música en el aire que suena fuerte. Basta, chicos. Casi muere mi oído. Ambos. Te lo tenías merecido. Arre. Mirá. Arranquemos, pero arranquemos por el principio. Valga la redundancia. Sí. Yo no sé qué canción vas a poner. Y vamos a poner. Confío en vos. Y desde ese punto partimos y vemos qué pasa. Señora de las cuatro. Ah, me pusiste un clasicón. Un clasicazo. Vamos a ver qué onda. Pero el tiempo no sabe marchitar. Prácticamente que la mujer estaba buena igual. Sí, o sea, se mantuvo. No tiene 15, pero está buena igual. Es un caso contrario a la chiquita de hoy. O sea, la mina se mantiene igual. Claro. A ver, vamos a escuchar un poquito más. O sea, está, la vieja es una MILF. Tiene 40. Está buena. Sí, papá, dale, ¿qué pasa? Permítame descubrir. A ver. ¿Qué hay detrás de sus hilos de plata? Acá vamos a ver. Hilo de plata, papá, tiene 40, no tiene 70 años, no es canosa. Sí. La mina ya tenía siglazos. La mina ya tenía una virulana de cana en la cabeza, dejate joder. A ver. Que los aeróbicos no saben quitar. Que tiene medio unos mofletitos ahí. Es el lindo. Sí. Metafórico el crack. Ahí se sacó el poético del pero esto cuando lo escucharon las señoras de su época, mamá, vieron a conquistar. Cataratas eran las minas. Está igual. Vos dale que le gusta igual. Mamá, qué me está. Bueno, vamos con otra. Tenía experiencia la MIR. No. Si sé que es algo más nefasto que el anterior tema, es este. Elegiste los dos peores, boludo. Hay que ver qué onda. Este está lleno de oro. Este es oro puro. No, es oro puro. Mierda, mira. El problema no fue hallarte. Es una cuestión de contradecirse. Entra en una falacia él solo, boludo. Esta es buenísima. El problema no es tu ausencia. El problema es que te espero. Hasta ahora viene bien. Por ahora no se contradice. No, justo mira, acá se contradijo. El problema no es problema. ¿Qué era, no? ¿Qué es entonces? El problema es que me duele. Entonces es un problema, papá. El problema no es que mientas. El problema es que te creo. ¡Zorra! No porque lo pensamos, sino porque al animal. Claro. ¿Cómo te vas a creer la mentira, boludo? Es que es conmigo. A ver. Si me gustaste por ser libre. Che Guevara. ¿Quién soy yo para cambiarte? Ay, Dios. Es que tiene razón, ¿no? O sea, ¿por qué si el chabón le gustó que sea libre? No puede querer que esté con él, porque si no, no sería más libre. No. ¿Y cómo hace el chabón para estar con ella si no la quiere cambiar? Boludo, hace dos estrofas se quejaba de que no le... que se quejaba porque la mina le mentía. Ahora resulta que la mujer es libre y no quiere cambiarla. Entonces, ¿para qué le hace una canción, papá? El chabón es como que anda rondando, pero no, nunca quiere hacer nada. Es un tibio, boludo, libre. Primero la barrera. ¿Cómo hacer para obligarte? Epa, ese es Ari Paluch. Se contradice. ¿Cómo hago para que me hagas Give Me Five? Es que tú no sientas lo mismo. Y listo, no sientes lo mismo, chau. Déjala ir, papá, no le dan la canción. Chau. Uf. ¿Y este? Este es más nefasto también. Es que tuvo un disco que el show estaba iluminado. Iluminadísimo. Todo lo que es bueno. Estudio para Galeno. ¿Esto es un blues? Se cuidó del que dirán. Es Arjona. El Arjona es multifacético. Es el Coldplay que nos tocó en el idioma hispanohablante. Es nuestro Coldplay. De toparse al junto. Hace de todo. Y no tiene problema. Sexo en la cocina. toma mate. Ah, ese es muy bueno. Hola, ¿está hablando otra vez de señoras grandes que quieren hacer lo mismo que como si fueran pendejas? Sí. ¿Sí? Sí, mirá. ¿Cómo recicla material? ¿Cómo se nota que busca a las señoras grandes? El chico no le da vergüenza. Esa posibilidad de en tres canciones decir lo mismo pero con distintas palabras. No le da vergüenza aprovecharse de las mujeres que ven a un tipo. Reitero, el tipo no es feo, O sea, es un tipo ya grande, un señor. Pero sí. No es un galán, no vamos a llamar al carajo. Pero es un tipo bien, ¿viste? Con acento guatemalteco. Te mojo la oreja con canciones así. Que no importa si sos una mujer grande, no me importa, te doy igual. Claro. Chabón roba con eso. Roba y le sale bien. Es así, pa. No me hice rico haciendo canciones para jóvenes. Algunos igual. No. Para ver esta. Esta sí la conocemos todos, pa. Juro que nunca escuché a Arjona y estoy escuchando todo junto. Me va a agarrar algo. Arjonitis aguda. Esta es fresca. ¿Cómo? Está muy fresca esta canción. No es nueva, pero está fresca. Mira. Vamos aclarando este asuntico. Ni tú estás pa' policía, ni yo para andar huyendo. Vamos aclarando y te repito que no tengo todo el día para seguir discutiendo. Discute mucho, la verdad. Si esto fuera una olimpiada, romperías todos los récords de arruinarnos el mundo. Lo caga, Pedro, lo vive cagando a Pedro. El tipo. Vamos aclarando este pendiente. Yo no soy el tipo. Por favor, que no llegue la parte de aclarando el panorama, boludo, porque juro que ese es la frontilla. Me pego un tiro. Sin libertad dura lo que un estornudo. El tema es que este tipo de tema es música. La música se puede expresar en mil millones de sentidos y está perfecto. Pero vos te la puedes dar de algo en un disco o en el mismo tema de que está más arriba que el otro, en el mismo disco, diciendo, aguante de no pelear, no sé qué, no te quiero cambiar. El otro día te estás quejando. Papá, si pasaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? Y después el amor sin libertad dura lo que un estornudo. Que hay pingüinos en la cama por el chilo que provoca. O sea, básicamente tiene todos los síntomas de que te hablé al principio del programa. O sea, acá lo tengo que felicitar. No por el hecho de cantar, ni por hacer esa letra. Solamente por la frase. Tan sutil como una pluma arriba de una seda. Decirle que viene una frígida. Pocas palabras fueron tan sutiles como decirle frígida a una mujer. Pocas. No había pelea ni en pedo. Eso es una frigia. Pero nada, Chabón te dice, mira, hay pingüino en la cama, mira. No estaba ni para crucigrama, era como. A ver, vamos con otra. El Chabón la bancaba. Mamá, me va a agarrar algo en serio, boludo. Vamos, dale, te pongo. ¿A vos te pasó con tener pingüino en la camita, pin? No, no, no hay lugar. Está bien, no se los ríos. A ver, vamos con esto. A ti que juegas a ganarme cuando sabes bien que lo he perdido todo. O sea, lo pisaba más que pisadísimo. Estoy hablando a ti, aunque te importe poco lo que estoy diciendo. No le gusta perder una pelea, jamás. Arjuna jamás perdió una pelea. Pudo haber tenido una mala noche, pudo haber garchado horrible de onda, lo pudo haber dejado plantado, lo pudo haber dejado. Pero perder una pelea, jamás. Jamás. Porque al otro día te hace un temón. Acá, así, boom, y te manda a dormir, ya está, perdiste. Si vos lo lastimás, peor para vos. O sea, claro, vos tuviste una victoria parcial a corto plazo, ¿entendés? Bueno, todavía. Tenés que esperar el otro día. Si el otro día notas una canción, ganaste, pero. Verá, Arjona es como el. Hace como Epicuro. El Chabón es un dolor menor, o sea, se banca el boludeo. Claro, para un después, placer mayor. Para poder conseguir un placer mayor al borrar con otra mujer. Que es una letra. A ver, esto va a decir Chivito. Le gusta hacer chupones. Sí. Y ya se perfuma arriba. Está bien. A mí también me gusta hacer chupones. A ¿eh? O sea, cuando seamos famosos y tengamos una página de curiosidades en Wikipedia, vas a decir, ¿vos sabías que Pérez comparte el mismo gusto de hacer chupales que con Arjona? Ya está. Ya está. ¿Sabías que a Arjona también le gusta hacer chupones? Así que no es tan diferente a vos. No. O sea, yo antes de hacer como Arjona me pegué un tiro, bro. A ver. Primero que nada, no soportaría ni una mitad de las cosas que le pasan en sus letras. Jamás. Mal. Pues si todo eso lo vivió, imagínate. Si yo llego a vivir todo eso, a la primera y media de lo que me pasa ya me frustro sexualmente, boludo. No sé, me tengo que ser asexual o experimentar con hombres, no sé. No, Pérez, no escuché más. No, lo que pasa es que soy demasiado heterosexual, boludo. Ese es mi problema, así que tengo que hacerme tormenta. Esta es la mejor. Lo hice con la... Mirá, con la primera estrofa. A ver, ¿qué onda? Tu reputación son las primeras 6 letras de esa palabra. O sea, sos reputa. Lo bueno es que... Llevarte a la cama era más fácil que respirar. ¿Cuál era el problema, no? Ay, Arjona, ¿cuándo te vas a... ¿Ah? Para que esté... O sea, tenés más polvo que calle de tierra, básicamente, pero... Tenés más polvo que changuelote kung fu. ¿Cuándo vas a conformar con algo, Arjona? ¿Qué necesitas? ¿Plata? Ya tenés plata. ¿Mujeres? Tenés toda la fugochi del mundo. Mal. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas, pa? De la edad que quieras. Ay, Dios. A ver. ¿Por qué voy a exigirte que seas santa? Claro. Lo bueno es que Arjona no cante. A ver, canta. Cantar, canta. Pero cantar por decir cantar, no, lo hace. Es como que cita sus letras, ¿entendés? Como que no las termina de cantar. Porque si vos los sacás un poquito del ritmo y lo pones a cantar cualquiera de sus letras, no hay desvarío de su voz, No, es. Para nada, el tipo no canta. O sea, es como. Afina. Es como los políticos que no aguantan un tape, él no aguanta una capela. Bien dicho, Pin. Bien dicho. Es así, boludo. No. A ver. El tipo. Están al borde de ser todas iguales en las melodías. El tipo no canta. El tipo afina. Es como Chano. Recita. El Chano es más rock. Chano es el Arjona de New Age. Sí, eso. Arjona New Age. Es verdad. Pero bueno, a Arjona le falta mucho más huevo para, por ejemplo. Para chocar autos y drogarse, todo. Drogarse, chocar. Chocar y no drogarse. Como. Decir que el auto se patinaba y en realidad era que estabas chocando contra una camioneta. Estaba acelerando con freno de mano. Estaba acelerando contra una camioneta y no se movía el auto. Bueno, vamos a terminar un poquito con esto y vamos a pasar a la fase en la que nos despedimos, por favor, Pin. Sí, para. Porque... Acompáñame a estar solo. Oh, vive de contradicciones el tipo este. Vive en una falacia. A ver... Meternos en la cama sin tocarnos. Acompáñame al misterio de no hacernos compañía. A dormir sin pretender que pase nada. El chabón se las busca, boludo. Es friendzone. Eso es una friendzone. El chabón se las busca, boludo. No me jodas. Si todo lo que le pasa por pelotón. El chabón la está invitando a que le tire la friendzone. El tipo se encama con una mina y dice: invitaba a ver, no, Sandra, dejate de jorrar las pelotas, boludo. Después te quejas que la mina es puta. Para, él quería que se calle. Acompáñame al silencio a que charlas en la palabra. O sea, no la aguanta. No la aguanta, no la quiere ni ver. Sí, acompáñame, o sea, a mirar sin mirar. Esta es la precuela de Pingüinos en la Cama. Claro, es la precuela. Y después. Ay, se me fue. Como la mujer de cuatro décadas es el spin-off. Claro. Ella, cuando él hace la canción, ella es la mujer de las cuatro décadas. Claro, es como un universo que tenés que ir conectando. Está todo conectado, es como un... ¿Viste los detectives cuando investigan un caso? Que le ponen ahí hilitos. Claro. Hilitos. Es eso. Bueno, ya terminamos. Se dan las voces. Igual. Se va, nos vamos a despedir y nos vamos con otro tema de Arjona. Vamos a seguir con Arjona. Es más, vamos a dejar que la radio pase Arjona todo hasta que se acabe. Y cuando se acabe va a volver a empezar. Arjona. Así que bueno, por mi parte nos despedimos. Yo me despido en realidad. Sí. Gracias por lo que haya escuchado. Sí, vamos a mandar saludos, que hay un par de likes. Son todas mujeres las que es como que. Sí, son todas las son nuestras arjonenes. Eso, son las que bien o mal terminamos arjoneando. Pero, o sea, la relación en nuestro público es. Es arjoniana. Un hombre versus cinco mujeres. O sea, esto llevarlo a que nosotros nos escuchamos más gente. Nos bancan. Sí. Y por eso la bancamos. O sea, hasta banco. No sé si. O sea, los likes no confirman nada, igual. No, olvídate, pero. Pero bueno, si nos escucharon, vamos a mandar saludos a los que escucharon like. Así que un saludo grandísimo a Camus, que se olvidó de venir. A Euge, que supuestamente nos escuchó también. Sí. No escucha porque sí. A mí me cruzan la universidad y me dicen, ¿lo escuché? Ah, es una campeona. Bueno, yo sí, no sé si nos escuchó. Y. Sí. Y nada. Un montón de gente. Toma. Así que a todos en realidad. Sí. Y a la gente que nos escucha en el podcast también. También. Un saludo grandísimo y. Pará. Y si no le gusta Arjona, se lo buscaron. Perdón, a nosotros tampoco nos gusta, pero bueno. Claro. Mañana escuchen al Duque. Sí, mañana escuchen a los Salieri de Osvaldo, que. A ver. Son los más cerca de los Beatles que vamos a tener en el mundo. O sea, los Beatles eran cuatro. Los Beatles de la radio. Pero ellos son dos. Ellos son dos. Y el viernes el programa. Sí, este viernes tenemos el super programa en especial, super recontra divertido. De Bonus Track. Bueno, sí. De Planeta Voz. Y todavía no sabemos qué va a pasar, ni a quién va a venir, pero. Ustedes tienen que escucharnos igual. Ustedes tienen que escucharnos, que siempre es una sorpresa y siempre lo pasamos bien. Y obviamente, todos los que nos están escuchando. Si quieren venir, están totalmente invitados a venir. Sí. No somos antis. Claro, nos divertimos. Además, después de la radio vamos a hacer cualquier otra girada. Así que. Fan. Sí, olvídate. Así que eso. A todos ustedes, saludos. Nos vemos, nos escuchamos. El viernes. Y si no nos pueden escuchar el viernes, no nos vemos el viernes. Nos vemos el lunes. Y tampoco así sucede bien hasta que nos escuchemos. Claro. Un besote grande. Chao. Chao. Se nos muere el amor.